Perfecto, pasamos al punto número 4. Acuerdo que proceda sobre designación de dos fiestas locales para el año 2017. Pasamos a dar lectura de del dictamen de la comisión. Conocido por los asistentes, el acuerdo sobre designación de dos fiestas locales para el año 2017, debatida la misma por los concejales presentes previa deliberación de los reunidos, se acuerda por unanimidad designar las siguientes: 7 de julio, jueves, San Marcial del Rubicón; 8 de septiembre, jueves, Nuestra Señora de los Remedios. Vamos a ver, aquí, como es tradición, siempre se han puesto estas dos fiestas locales, salvo que estas dos fiestas locales recaigan en días festivos. Esto es una tradición que siempre hemos mantenido. Este año no caen en días festivos, en el año 17, y las volvemos a traer. Pero tiene la palabra ahora el San Borondón, por si quiere aportar alguna idea nueva. No, me parece muy bien. ¿PSOE? Estamos de acuerdo con las fechas, ya señalaba. ¿Coalición? Pues lo aprobamos por unanimidad entonces.